Buenas tardes. Las noites de cravos y luar. Aquí tenemos a nosa amiga María Doceo. Así que, amigas y amigos, vamos a dedicarle a la teu pai. Sí, también. Sí, dedicamos a Xulio, que no está, y a Marc, ¿no? A Xulio, a Marc, que es más seguro, que después cuando eso... Pues, Marc está muy entretenido hoxe, ¿no? Hoxe Marc está entretenido, sí. Hoxe sí. Marc está haciendo una de las cosas que le gusta. Sí. Ahí en Momeló. Aunque ya acabó la jornada, está en su casa, pues descansando, porque claro, eso me cansa. Mañana tengo que volver. Mañana bueno. Tengo que volver, en fin. Y yo más seguro que, pasará aquí por la radio para recoger pues seguro, cosas. Seguro, siempre lo fai. Sí, que siempre lo fai. Para, sí. No para quieto. Y es Xulio, pues, también. Descansando. Descansando. Pero nada, levantamos la voz para que teu pai pueda escuchar esas felicidades. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, ouvese este fado pelas tabernas, donde bebe vinho amargo, porque canta con tristeza, como seus olhos fechados. Por un amor desgraçado, por isso canta e por isso pena. Fado, porque me faltan seus olhos. Fado, porque me falta sua boca. Fado, porque se foi pelo rio. Fado, porque se foi pelas sombras. Que uma noite nos barcos de contrabando o lagostim foi pescar, e na sombra do rio disparo se ouviu, e daquele sofrimento nasceu o lamento desta canção. De Ayamonte até Faro, ouve-se este fado pelas tabernas, onde bebe vinho amargo, porque canta com tristeza, com os seus olhos fechados, por um amor desgraçado, por isso canta e por isso pena. Porque me faltan seus olhos, fado porque me falta sua boca, fado porque se foi pelo rio, fado porque se foi pelas sombras. Fado porque se foi pelo rio, fado porque se foi pelas sombras. María la portuguesa. La portuguesa. Ay, qué voz ten esta mujer. Y oh, como a esta misma cantiga que cantaba también Carlos Cano. Que a nosa técnica gustaba allí. Sí, que a nosa técnica, pues, é o que a Andrea... Andrea Sánchez, que lle gusta también mucho esto. Vamos a seguir escuchando más música de María Doceo para estos pocos minutos que nos quedan. Qué mejor que poder dejarles este buen sabor de boca. Los teus ollos. Que yo quería ver llorar. Teus ollos son meus pecados. Teus ollos pecados son. mesmo de olhos fechados, sei onde teus olhos estão. Teus olhos são meus pecados, teus olhos pecados são. Teus olhos são andorinhas que aparecem com calor. Meu amor, vê se adivinhas o que já sabes de cor. Teus olhos são andorinhas que aparecem com calor. Teus olhos são duas asinhas que tu bates de mansinho. Teus olhos são andorinhas que perderam o caminho. Pues nada, amigos, quedan unos 5 minutiños e vamos a escoitar pois outra peciña máis e así pois arrematamos o noso programa para hoxe, pero dentro dun anaquiño pois despedímonos do programa. E esta cantiga de María do Ceo, Abandono. Por teu livre pensamento foram-te longe encerrar. Pois con esta cantiga de abandono, que non vos queremos abandonar, que non queremos abandonarvos, pero Laura, temos que marchar, temos que marchar. Así que amigas e amigos, como dicía Rosalía de Castro, dichosos daquel que vive soñando. pero también decía: desgraciado de aquel que vive sin soñar. Así que, amigas y amigos, Laura, hasta vindeira semana, ¿no? Laura, hasta vindeira semana. Estaremos otra vez. Andrea, fue un placer terte aquí. Y amigas y amigos, que ñes falou, pues Armando Fernández, y hasta vindeiro sábado.